Hemos revolucionado la forma de escuchar música. También está bombastic, really fantastic. Aquí sonamos. Notarás que seguimos siendo la número uno. Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Coco FM 94.9. Haciendo radio con mucho coco. Manda tus notas de voz o mensajes al WhatsApp 7485-8735. 7485-8735. Coco FM Hits, la radio que te mueve. Oh, oh, oh. ¿Cómo amanecieron? Feliz jueves. Llegamos al jueves 25 de septiembre. Buenos días. Gracias a Dios que nos ha permitido un día más. Que se nos dio la dicha de estar acá acompañándolos. ¡Qué bendición! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron en este día jueves? Un jueves bendecido. Esperamos que este sea un jueves bendecido para todos ustedes. Para su negocio, el que está trabajando, el que va a ir a una entrevista de trabajo, usted que va a ir a comprar mercadería para emprender, que sea un día maravilloso, un día exitoso, un día bendecido. Y por supuesto ya estamos en la cabina de Coco FM Hits 94.9. Vamos hasta las 9 de la mañana. Así que repórtese con nosotros 748-58735, nuestro número de WhatsApp y nuestra línea directa, el número de cabina 2451-8021. Bueno, el día de ahora tuvimos un amanecer súper lindo. Yo no sé si usted lo vio, pero yo hasta fotito le tomé. ¡Qué belleza de amanecer! Y la verdad es que cuando uno ve un amanecer así de lindo, como que nos da ánimos. Nos da ánimos de empezar el día, felices de agradecer por un día más. Ay, qué maravilloso. Dice, buenos días, Blanca. Ay, me dio todo. Buenos días, Blanca. Olis, buenos días. Ayer me dijeron perdida. Pero es que no fue porque yo quisiera. Hoy todavía, la verdad es que yo les voy a decir algo. Cuídense. Cuídense mucho de alguna gripe. No se ande mojando. O sea, no permita que le caiga la lluvia. No hay nada que hacer en ese momento. Pues lo ideal sería cuidarse. Ahorita ya no se sabe si es gripe o qué, pero tenga cuidado. No se lo deseo a nadie. De esta forma llegamos a las 6:30, nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos con más. Recuerde, si tiene alguna petición musical, si quiere escuchar alguna canción en especial para iniciar este día de la mejor manera, nuestro número de WhatsApp ya está activo. Hágase presente. Cuénteme qué tiene planeado para este día jueves. Por supuesto, si tiene algún cumpleañero, no se le olvide reportarlo para que pueda participar en la rifa del pastelito para el cumpleañero de la semana. Es válido desde el día sábado. Si usted tiene algún cumpleañero del día sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, pues puede reportarlo en nuestro número de WhatsApp 7485-8735. Placer acompañarlos nuevamente, así que nos vamos a una pausa y ya regresamos. Buenos días. Hemos revolucionado la forma de escuchar música. Aquí sonamos. Notarás que seguimos siendo la número uno. Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Coco FM 94.9. Haciendo radio con mucho coco. Consejos sanos del Dr. Ganolito, el amigo de tus hijos. Llegaron las gripes, catarros y resfríos. Lávate bien las manos, especialmente si estornudas, toses o te suenas, para no contagiar a tu familia. Hazle caso a tus papás. Pero una importante recomendación es... Ganolito, Ganolito, el antigripal infantil y amigo de los niños, nos alivia rapidito, sí. Ganolito, el antigripal infantil que te alivia rapidito. En tabletas masticables con sabor a frutas. De Laboratorios Vides. Lea detenidamente las instrucciones de la viñeta del producto. En caso de duda, consulte a su médico. Tus mañanas ya no serán las mismas. Desde las 6 de la mañana encendé tu radio y despertá con la energía de Lucy Ventura. Y de 9 a 11, seguí conectado con la chispa de Eric Ruiz. No te pierdas el Morning Show de Coco FM Hits 94.9. Dinámico, alegre, lleno de música, noticias, entretenimiento. Lucha con la mejor actitud. El Morning Show, solo por Coco FM Hits 94.9. La estación oficial en Sonsonate. La estación oficial en Sonsonate. promueve tu marca, productos o servicios y haz crecer tu negocio. En Coco FM Hits 90 somos tus clientes de forma dinámica y llámanos o escríbenos al 6172-7444. 6172-7444. Con nosotros ya. Coco FM Hits. Coco FM Hits 94.9. La emisora oficial en Sonsonate. ¿Estás de manteles largos? En Coco FM Hits 94.9 sabemos que cumplir años es especial. Y por eso te vamos a premiar como te lo mereces. Cada semana junto a Olga's Bakery, pasteles hechos con amor. Estamos buscando al cumpleañero de la semana. Sí, ese amigo, vecino o familiar que está de manteles largos para regalarle un delicioso pastel. La rifa se realiza cada viernes a las 5 de la tarde. Así que empezá ya a reportar a tu cumpleañero al WhatsApp 7485-8735 o llama directo a cabina al 2451-8021. Coco FM Hits 94.9 y Olga's Bakery, celebramos la vida con sabor y alegría. Inscribe a tu cumpleañero ya. ¿Buscas atención médica, confiable y a un precio accesible? En Clínica Médica Familiar del Dr. Eduardo Alfonso Moreno Rivera, te esperamos en primera calle de la Colonia Santa Marta, Casa 1-12 Sonsonate. Ofrecemos consulta general por solo $5, atención para niños y adultos, además de tratamientos para enfermedades gastrointestinales, problemas de piel, diabetes, hipertensión arterial y constancias de buena salud. También contamos con terapia respiratoria. Horarios de atención: de lunes a viernes de 3:45 de la tarde a 7:45 de la noche y los sábados de 2 de la tarde a 7 de la noche. Haz tu cita al 7872-1113 o al 2421-0182. Doctor Eduardo Alfonso Moreno Rivera, número de Junta de Vigilancia 17081. Clínica Médica Familiar, tu salud en buenas manos. Las mejores boquitas y sopas te esperan en Restaurante Familiar Las Botanas. Disfruta de 30 deliciosas boquitas, ceviches y nuestras sopas del día. Sopita de chorizo, sopita de frijoles nuevos, sopita de frijoles blancos. Y los sábados, sopa de gallina, sopita de res y sopa de pata para consentirte. Restaurante Familiar Las Botanas. Amplio parqueo y excelente atención. Encuéntranos en Primera Calle, Colonia Santa Marta, 129B Sonsonate. Reservaciones al WhatsApp 7657-9279 o al 2421-1668. Visita ya Restaurante Familiar Las Botanas. Manda tus notas de voz o mensajes al WhatsApp 7485-8735. 7485-8735. Coco FM Hits, la radio que te mueve.